María Angélica de Miguel, fiscal jefe de la Fiscalía Local de Osorno. Bueno, esta jornada, como ustedes saben, se han realizado diversas diligencias desde la mañana, varias en el lugar del local donde estuvo última vez conocimiento de que este joven podría haber asistido. Concurrió al laboratorio criminalístico en la mañana a ver si encontrábamos algún tipo de evidencia biológica. Luego que se hicieron todos los peritajes, tanto al local como a la casa, teníamos planificado una búsqueda intensa que se iba a realizar a partir de las 8 de la mañana, el día mañana, con diversas instituciones que nos iban a colaborar, y fuimos avisadas ahora en hora de la tarde que habrían encontrado el cuerpo justamente donde nos encontramos en este minuto. Así que concurrimos, el servicio médico legal se llevó el cuerpo para hacer un mejor análisis, digamos, de lo que podamos encontrar en él, de las lesiones, si es que existen, y evidencia. Y por lo tanto ya se va a corroborar efectivamente si se trata del joven que estaba desaparecido. Tienen que entender que es un cuerpo que se encuentra con varios días en el agua. Por lo tanto, todo tipo de manipulación que no sea el servicio médico legal puede implicar pérdida de evidencia. Por lo tanto, decidimos llevarlo al servicio médico legal para que se haga el examen externo del cadáver y el médico pueda efectuar el análisis de las lesiones si es que las hay inmediatamente. ¿En el lugar se logró establecer la data de muerte, fiscal? No se logró establecer la data de muerte, pero sí son varios días. Justamente para preservar las huellas es que vamos a hacer todos los exámenes allá en el servicio médico legal. Que se haya ubicado el cuerpo no significa que ya se haya cerrado el caso. Ahora lo más importante es afirmar la existencia o descartar la existencia de algún tipo de lesiones que tenga este joven para ver si efectivamente hay intervención de terceras personas o no. Por lo tanto, la investigación no se cierra hasta que no tengamos los informes de la autopsia y las muestras correspondientes que tengamos que tomar el cadáver. Con la experiencia que tenemos en la ciudad, ustedes saben que constantemente tenemos desaparecidos en el río, sí podría haberse desplazado y sí se encontraba, por suerte, sujeto a unos matorrales que lograron que el cuerpo no siguiera avanzando por el río.